mis sentidos de ti. Con tu boca pequeña dentro de la mía, dame un beso sin fin. Espérame. me olvidaré de ti. Conquistarme cada día. Tengo mucho

me has hechizado a mí. Con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar, cuando pasas tu camina, todos te admiran a ti. Porque es así, fíjate en mí, no me hagas sufrir. Oh, magia blanca, magia blanca es tú. Oh, magia blanca, quiero tú. La hacen llorar con tu castidad. Sabes que eres hermosa y a todos quieres sentir. Yo estoy dispuesto a cuidarme si esperanza me da. Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca, magia blanca que De verdad, después que te hice tanto mal,

una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Espíritu ardiente de lengua libre, gata valiente de pie de tiro, como de rabo de una guerra. Por entre bar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y aún te giran por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja fría, calo de duda. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid y él supiera reír. Como llora esa vela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados a los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus pieles por las cantinas, paloma negra de los espejos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antigua al fondo, y una canción se burla de un miedo. Las amarguras no son amargas cuando las cantan cabe la barba, y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Cuando las canta, sabe la barba y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera de él. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. En el mundo solo existen tantas cosas. triste aquí. No, un refugio, no era Dios. No, no basta miedo y hoy es algo más que un tonto como yo. Toda la vida con su campana. siempre en tu egoísmo. Por no ser esclavo tuyo, el esclavo del mismo. Toda la vida mira tu amor como un lado, dejando de ser encantado. En cada nueva despedida, digo al final la más querida. Toda la vida, toda la vida. Vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postre. tú siempre estarás en mí. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. La la la ira, la la ira, la la ira. Como a nadie lo entregué, Mari, te pido una cosa que me lo cuides muy bien. Mari, te pido una cosa que me lo cuides muy bien. Ay, la ra ira, la ra ira, la ra ira. Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy diferente, igual el que más te ha querido. Es en vano que quiero mucho más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a encontrar, van de informar que el señor Pablo Guedes es el nuevo director técnico del conjunto del pueblo. Peor entrenador no pudieron haber contratado. Dios mío, ¿qué está pasando en esto del fútbol? Bueno, el próximo programa le dejamos a Brandon media hora para que me explique. El único que va a estar preocupado es Brandon, ¿verdad? Sí, y Brandon, sigamos hablando. No, los equipos grandes, te merecías de la final. Señoras y señores, nos vamos, nos queda un minutito más. Mañana nos adentramos un poquito, ya nos clasificamos a la NFL, tanto los Bills de Buffalo como el equipo de Kansas City. Oye, que esa jugada de Jaguares, impresionante, que nos mandaron por conmoción. Mañana platicamos de no, la no, los Steelers, por favor, a los Bengals. Nada más cierren el programa con su pronóstico de ida. Nada más la ida, América Cruz Azul, ¿quién la gana, Carlos? Yo creo que gana Cruz Azul. Tony. Se va a ir empate 1-1. Yo voy también empate. Empate 1-1. Abraham, la 1-1 ida. Empate. América Cruz Azul. Empate 1-1. Empate, ahí está. Ahí estamos claros entonces. Monterrey y San Luis. Yo creo que va a ganar San Luis. La ida. Ah, no, la ida le voy a Monterrey. Monterrey. Pony. La ida es en San Luis, ¿no? Sí, entonces San Luis. Como jugó la ida, me voy a ir también. Vamos, rayados, vámonos desde el principio. 2-0. Abraham, la ida, San Luis. Empate 2-2. Perfecto. Ahí estamos ya. Muy bien. No se diga más. Yo voy por empate en ambos partidos en la ida. Empate América Cruz Azul y empate Rayados San Luis en ambos en la ida. Y pues, todo primero nos escuchamos mañana ya con el tema que tanto nos apasiona, que es la NFL. Así es. Muchas gracias, José Luis Cervantes de Monterrey, Nuevo León. José Calva, nos escuchamos mañana. Gracias por estar con nosotros en TUDN Radio. Hasta mañana. Nos vemos, señoras y señores, soy Ricardo Poli Jiménez. Nos escuchamos mañana de 10 a 12 aquí en CDN Radio. XEAZ 1270 AM, la romántica alcanzando corazones. Abierto, como si el planeta fuera mío, y sin que la cara me cambió, que me he vuelto un caracol. Mi secreto me come, que ya no hablo con nadie, que me encierro en el cuarto, que me dejen en paz. Creo, siento, y antes de esto no había. Esperar, vuelve ya.

corazón.